Te salió un cable de la cabeza. Vale, estamos. Buenas otra vez, bienvenidos a todos al Spoiler Club. Este es el número 6, si no me equivoco. Como de costumbre, nos presentamos así rapidillo. Tenemos al famoso y gran escritor Jesús Cañadas por allí, en Berlín, ¿no? Está en Alemania, perdón. No es tan grande. Eso es normal. Estoy en Frankfurt. Sigue siendo Alemania. ¿Seguro? No sabéis separado. Ah, no, que eso está pasando en España. Hola, Miquel. Tenemos por allá a Miquel, a bloguero y escritor. Yo quiero que me firmes una vez. ¡Qué cabrón! Bloguero y escritor. Bloguero y gracias. Saludos desde... Y bueno, por aquí estoy yo, en el norte, aislado, y por favor, sacadme de aquí. Y... Perdona, bonita, en el norte aislado, por favor, sacadme de aquí. Estoy más al norte que tú. En Frankfurt no tengo amigos. Tienes a los libros y nos tienes a nosotros, Jesús. No, no, ¿de qué coño iba a estar yo haciendo el Spoiler Club, ¿sabes? Eso es verdad. Bueno. Y bueno, hoy... yo tengo amigos y estoy aquí haciendo el Spoiler Club. Muy bien. Es más triste que yo todavía, ¿eh? Sí, no me dejan hablar de libros mis amigos. Bueno, ya sabemos cómo va el rollo, ¿no? Vamos a ponernos a charlar, a beber y a hablar de dos libros. Y me han dado tres manos. Pues vamos. Es decir, que este programa va a ser un poquito más largo, ¿no? Que... Sí. En este programa lo que haremos será hablar de dos libros, quizá de un tercero, ya lo veremos, depende del tiempo. Hablaremos de la primera y segunda parte de Southern Reach, la trilogía de Jeff Vandermeer, que está en boca de todo el mundo. Hace muy poquito ha salido el segundo libro traducido al español, publicado por Destino, y creo que salió a la vez en inglés el tercero, que finalizaba la trilogía. Por ahí Miquel lo está enseñando. Hola, aquí está. Además, este es de Alex Tunil. Y bueno, empezaremos hablando de Aniquilación, para los que no hayáis leído Autoridad. Avisaremos cuando vayamos a hacer los spoilers, que será casi todo el rato. Después haremos una mini pausa para hacer una especie de breve introducción puente entre los dos libros. Y empezaremos a hablar de Autoridad. Para los que no os hayáis leído el segundo, avisaremos, no os preocupéis, podéis quedaros con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, así comentar que en el Facebook del Spoiler Club hemos puesto una votación con los libros que podéis, bueno, que podéis votar, los libros que podemos comentar en un especial Halloween, terror, miedo, susto que haremos en octubre. Hay unos cuantos, o sea, que tenéis para elegir, y podéis proponernos lecturas que os vengan de gusto en el hashtag del programa, hashtag Spoiler Club. Y nos decís el libro que os venga... Pues venga, en los comentarios del Facebook también. Exacto, donde queráis, vaya. Y bueno, creo que está todo dicho. Empezaremos haciendo una breve sinopsis de Aniquilación y bueno, cuando estos quieran haremos los spoilers. ¿Jesús? Muy bien. Aniquilación. Aniquilación a mí me ha dado tres patas en la cara. No, la sinopsis. Sinopsis. La historia de Aniquilación va... está básicamente centrada en una cosa que se llama Área X, que es una especie de área misteriosa que ha surgido, ahora no me acuerdo si en Estados Unidos, ¿os acordáis si era en Estados Unidos? Sí, creo que sí. Vale, en alguna parte de Estados Unidos, que es un sitio que tiene una especie de frontera que no se puede cruzar o que no es fácil de cruzar y bueno, donde se han desarrollado una especie de naturaleza mutante, misteriosa e inexplicable y hay una empresa que se llama Southern Reach que organiza expediciones para averiguar qué es lo que pasa en ese área X que ha surgido, en teoría, de la noche a la mañana y que nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando ahí dentro. La historia de Aniquilación habla sobre la expedición número 11, que la conforman todas mujeres y cada una responde a un arquetipo y a una profesión diferente. Y de hecho les borran incluso su identidad. Simplemente se refieren unas a otras como la... psicóloga, la lingüista, ¿qué más era? La bióloga, topógrafa, psicóloga y no me falta una. ¿Bióloga? No sé, en inglés era el surveyor, el... Es la topógrafa. La surveyor es la topógrafa. La lingüista, no, lingüista no estaba, antropóloga, psicóloga... Psicóloga. Bueno, es como el comando, sí. como el juego el juego este del comando, ¿sabes? El comando, el zapador, el buzo, pues lo mismo, pero... Pero no se parece en nada. Quiere ir al carajo, no se parece en nada. No, y, que sí, pero que después la historia no. Y básicamente es la historia de lo que le pasa a esta expedición número 11. Yo a partir de aquí ya estoy dispuesto a soltar spoilers y a decir que el libro no me ha gustado. Spoiler, vale. También spoiler. Yo creo que son unos libros bastante resistentes a spoilers, ¿eh? También tengo que decirlo. Ni de coña. Ni de coña, vale. No, eso no estoy nada de acuerdo. Empiezo con un spoiler. Venga. Empieza con un buen spoiler. De aniquilación. Vale. De aniquilación. La psicóloga, que es la líder, muere. Eso es un... ¡Hasta luego! Yo te puedo decir que he leído el tercero y... ¿Muere o no muere? Todavía no. Todavía no. Igual también es un spoiler. Bueno, el caso es que el libro, os voy a decir por qué no me gusta. Para empezar, no me parece bien la elección del narrador, ¿vale? Yo he hablado con mucha gente, hablamos en la Worldcon tú y yo, y con Odo y con Marian Womack, ¿ves esto, Miquel? Sí. Mucha gente la elección del narrador le parece bien porque es un narrador no fiable. Pero cuando tienes una narradora que está hablando en primera persona y en pasado, quiera que no, lo que te está diciendo es que ha sobrevivido a todo lo que ha pasado. De un modo o de otro, ¿vale? Y eso se ve al final de Aniquilación, porque al final de Aniquilación, cuando ha sobrevivido ella a todo lo que sucede, escribe el diario, que en realidad es el libro, que es lo que tú estás leyendo. Su relato entero, que se lleva 4 días escribiéndolo. Lo cual está diciendo que no importa las situaciones de peligro y de incertidumbre en las que se meta, va a sobrevivir, no le va a pasar nada. Y eso le quita bastante enjundia al libro, ¿sabes? A mí por lo menos me deja bastante más frío. Saber que en alguna de las situaciones en las que o ella está huyendo o se está escondiendo de la topógrafa cuando pierde la cabeza o lo que sea, saber que no le va a pasar nada, porque va a sobrevivir para contar el relato, ¿sabes? Y eso me parece un fallo. Para escribir un diario solo te hace falta una mano y una cabeza. Bueno, pero al fin y al cabo, sobrevives. Igualmente puedes haber cogido el diario de un muerto. Tú puedes haber sobrevivido hasta un momento dado, pero es una trilogía, es una parte de una trilogía. Lo cual... Claro, porque yo te estoy hablando ahora del primer libro, y en el primer libro, nada de lo que pase, si ella lo está contando y encima cuenta, llega a su relato hasta el final del libro, ¿sabes? En el final del libro te dice, estoy sentada aquí, llevo 4 días escribiendo esto, nada de lo que pasa en el libro le... Hombre, si la única consecuencia negativa que consideras es que se muere, sí, pero le pueden pasar otras cosas aparte de morirse. O sea, a lo mejor sobrevive, de acuerdo. Sí, pero sí, en Juego de Tronos, que Bran pierda las piernas, al fin y al cabo tampoco es una cosa muy... A nivel narrativo, por así decirlo, el personaje sigue, ¿sabes? Solo tiene la característica de que no tiene piernas. Al principio sí las tiene y en el capítulo 2 o 3 las pierde, se acabó, ¿sabes? Pero como personaje... No ha variado mucho, ¿sabes? De hecho, es casi beneficioso porque eso le desencadena todos los poderes y todo el rollo de después, todos los powers. ¿A qué exactamente? A que perder una mano o perder una parte de ti no significa que sea algo malo, ¿sabes? O sea, que sigue siendo un personaje, al fin y al cabo, ¿sabes? Bueno, vale, sí, sigue siendo un personaje, pero a lo largo de todo el libro está hablando del cambio, de la influencia de la isla sobre la vida, sobre las personas, uh-huh. Y... Bueno, pueden pasar más cosas, lo he dicho. O sea, les cambia de otras formas. Es verdad que no muere, pero precisamente por eso es un personaje no fiable. No es que mienta, es que de lo que no, ella misma no se puede fiar de su percepción. Primero, por el efecto de la isla, y segundo, porque que es una de las cosas que me gusta de la novela, el marco este que te crea de que los propios... todo el equipo, y en el caso este importante, digamos, la narradora, entran bajo hipnosis. Han sido condicionados y no saben hasta qué punto se pueden fiar de sus recuerdos, hasta qué punto se pueden fiar de lo que les han explicado, hasta qué punto se pueden fiar de lo que ven. Y de ahí surge esa incertidumbre. Por eso es un narrador no fiable, no porque te esté mintiendo directamente. Hombre, ahí sí. Eso yo sí se lo reconozco al libro, que es un acierto, ¿sabes? La historia de Aniquilación como un estudio sobre la paranoia, ¿sabes? Y de autoridad también como eso, sobre como no me puedo fiar de nadie... Y incluso yo que lo estoy leyendo no me puedo fiar de lo que me está contando. Ahí no tengo ningún problema. Y por eso le he puesto 3 estrellas en Goodreads, porque esa parte me parece muy bien. Pero hay un momento en el que ella se queda sola, que ya ese rollo de la paranoia se pierde, ¿sabes? Y pues ahí es cuando se me cae del todo. Ahí es cuando no... Pero yo creo que el momento en el que se queda sola, es cuando, bueno, cuando el resto muere, la psicóloga ha desaparecido y los otros han muerto. La paranoia la crea la propia isla, que de hecho es a mí lo que me enganchó y lo que más me gustó del libro, más que los propios personajes. La isla tiene algo muy, y se ha dicho mucho y lo voy a decir, es muy Lost, la serie de Lost. Esa isla es un referente evidente y que además yo creo que del cual no se esconde tampoco. No, además era una tontería, ¿sabes? Es decir, no me incluyo. Pero tampoco es Lost, o sea, es Lost en el sentido de que pasa en una isla y un faro y un misterio, pero... Sí, yo creo que es Lost en el momento en que es una isla que tiene personalidad propia, es un quinto personaje. Y a mí es lo que más me impresionaba y lo que más paranoia me creaba, la isla en sí, como amenaza hacia ti como lector, porque te está condicionando la lectura del diario de la bióloga, porque la están paranoiando, entonces tú estás leyendo lo que, o sea, yo, la sensación que tenía era, estoy leyendo lo que la isla le está mostrando a la bióloga para que escriba en ese diario. No sé si... Pues que hay varias capas de misterio. Por un lado, digamos, en la isla, o sea, es una isla en la que hace un tiempo que no tenemos claro cuánto es, pasó algo que la aisló del resto del mundo y empezó a producir unos cambios dentro de la isla. Entonces, a raíz de esto, el gobierno crea una agencia de investigación semisecreta para investigar lo que pasa, que es la que va enviando las expediciones. ¿No? La novela empieza que esta es la expedición número 12. 11, ¿no? Diría que 12, pero a lo mejor no te digo que hay unas cuantas antes. Y tan misteriosa es la isla como la agencia. La agencia es el Southern Reach este que le da el nombre a la trilogía. Sí. No sabes tampoco exactamente hasta qué punto la agencia está investigando o está provocando que pase lo que pase... yo creo que a mí lo que me gusta de esta novela es cómo consigue inquietarte y todo sin darte respuestas, pero sin darte la sensación tampoco de que te las está estafando, de que te las está escatimando, o a mí no me daba esa sensación. De hecho, mucha gente, en muchas reseñas he leído una valoración más o menos, una cosa que valoran negativamente es que la novela se lee como un prólogo a lo que tiene que venir después. Exacto. Sí, yo creo que aunque no lo fuera, que fuera una novela única, a mí me seguiría gustando. Porque a mí lo que me parece interesante es lo que has dicho tú antes de cómo genera la paranoia y cómo trata el misterio de todo el caso. O sea, a mí que no me dé respuestas ya me parece bien. Sí, eso no, yo tampoco lo veo mal. Yo tampoco lo veo mal. El rollo tener que explicar qué es el área X no, al menos en Aniquilación no es de lo que va. ¿Sabe? De hecho, la trama de Aniquilación al fin y al cabo es la bióloga, es la historia de la bióloga. Claro, ¿no? En el fondo, no sé quién era que decía, me parece que Sergio, ¿no? En el rincón de Coreander, en el fondo no pasan tantas cosas en la isla que sean raras. No. Y es verdad, en el fondo no pasan tantas. Hombre, pasan algunas que son raras que yo pensaba, sí, bueno, encuéntrate tú en esa situación. Pero es verdad que no pasan tantas. Sobre todo lo de la torre o así. Dice. Yo me leí de Aniquilación una vez y otra vez la escuché en audiolibro. Ajá. Cuando salió, me la agencié en audiolibro y me la escuché haciendo una ruta de senderismo por aquí al sur de Franco. Y la verdad es que daba un cague, un poco. Estar escuchando todo el rollo ese de la vegetación exuberante y el episodio del jabalí que pasa justo al principio y tal. Cuando estás metido tú solo en un bosque enorme y que te quedan un par de horas... El tema atmosférico lo hace muy bien. Generar una atmósfera, el tío es un... Yo creo que eso lo clava. Sí, yo creo que un acierto, creo que un muy buen acierto de Aniquilación, a contrario de Autoridad, que luego lo diremos, es la longitud de la novela. Es muy corta, Aniquilación, se lee muy rápido y eso yo creo que le da el punto bueno de, vale, no me ha dado muchas respuestas, pero es que tampoco le ha dado tiempo, no, tampoco lo he necesitado porque ha pasado volando el tiempo, me voy a leer la segunda para ver que me dé esas respuestas. De momento ya me ha dejado con la intriga dentro, a ver qué pasa. Luego comentaremos qué pasa, ¿no? Pero creo que la longitud de la novela es un gran acierto. Yo también lo creo. Una cosa que no es Aniquilación, y creo que eso también hay gente que se ha desengañado por eso, es que no es una novela de aventuras ni es una novela de acción. No lo es, o sea, es una novela lenta. Pero oye, ¿se ha vendido así? No se ha vendido así tampoco, ¿no? Como aventuras. No sé cómo se ha vendido. Sí que decían algo de... No sé si tengo por aquí, pero... Yo creo que se ha vendido más como psicothriller, la típica palabra esta. Plan... Psicothriller, a lo mejor, ¿no? Farm thriller. Sí. Un thriller apasionante y lleno de suspense. Claro. Está, pero bueno, un thriller no me parece. Yo no sé si me parece más, más próximo al thriller el segundo. No, era una distopía. Sí, no sé si es un thriller, la verdad. Distopía hipster punk, eco steam, western, eco western. Sí. Emilio, Emilio. No sé, a mí me gusta mucho. Las tres me gustan mucho a nivel técnico, a nivel cómo están escritos, o sea, cómo escribe el tío, el cómo suena, a nivel. A mí eso me gusta, ya veo que. Y a nivel de historia, a mí me parece que estaba, sobre todo la primera. Es muy compacta, a mí es que. Yo la he leído dos veces también, la había leído hace cuando salió en su momento y ahora para el programa la releí. Y. Me ha gustado casi más la segunda vez que. Creo que es una novela a releer, también te digo, pero me ha gustado casi más la segunda vez que la primera. Pero hay algo que no os guste. De Aniquilación. Hay algo que no nos guste de Aniquilación. De Aniquilación, no. A mí Aniquilación me gusta todo. A mí me parece, sí. Y las otras, sí, no. En las otras hay cosas que no me gustan, ¿eh? Pero en Aniquilación, no. O sea, no es una novela perfecta, está claro, pero. Y para mí, yo creo que lo que hay me gusta. Creo que es una novela. Haber más. Una novela perfecta me llega al alma siempre, ¿eh? Que es una novela perfecta. Pues a eso me refiero, que perfecta no, no puede ser. Pero quiero decir, ¿le faltan cosas? Sí, claro que le, yo creo que sí que le podrían faltar cosas. ¿Que le sobren, por lo tanto, que no me gusten? No, yo creo que la primera es bastante, bastante redonda para mi gusto. Sí, incluso la parte del final. A mí el final sí, me gusta que sea un final abierto, pero un poco, digamos... No, yo a partir del momento en el que... se queda ya sola y vuelve, entra en la torre. Uh-huh. ¿Era en la torre donde se encontraba con el bicho este? Sí. Y la estrella de mar esta, de estructura de mundos y tal. En inglés es el crawler y en... no sé cómo lo digo. ¿Merodeador puede ser en español? No, sí, si quieres explicar la escena, a Jesús, entera por si alguien es? Está, si se sitúe. ¿Eh? Digo, ¿qué? Si quieres explicar la escena entera para que alguien se sitúe en el rollo del libro, para poder... En el último 10% del libro, la bióloga, que es la protagonista, se queda sola, porque o sus compañeras o han muerto o se han perdido, y decide volver a la torre, al faro, si no me acuerdo mal, o a la torre. ¿Era la torre? Era la torre, ¿verdad? Donde vieron a la criatura. En la torre. Sí. Esa de la torre volveré ahora, porque a mí lo de la torre me parece curioso. Bueno, total, que se mete ahí dentro, y ahí hay unas cuantas páginas de nada en absoluto, de da vueltas y vueltas y vueltas en túneles, mirando la escritura, hasta que se asoma a una especie de piscina, ve una especie de estrella de mar gigante, que también te cuenta la historia de la estrella de mar durante unas cuantas páginas, y después se encuentra con la especie de criatura que ha estado escribiendo, esos mensajes extraños con hongos en las paredes, y a mí me agobió, a mí me aburrió bastante, bastante, bastante, ¿sabes? No porque esperase una escena de acción, pero porque esperaba una escena, ¿sabes? No que se le meta una cosa por la nariz y se le vaya la pelota, y tenga un viaje de LSD, ¿sabes? Pero no sé. A mí no me molestó eso, y me pareció que era... un poco se veía venir. No, no sabía qué iba a pasar, pero... Yo creo que era necesaria la escena esta, más bien como desenlace, que tampoco es que sea muy desenlace, pero está toda la novela a punto de llegar a la criatura esta que escribe los versos estos que parecen bíblicos o apocalípticos o lo que sea. Está todo el rato a punto, pero no, a punto, pero no, a punto, pero no. Y al final ya dices, a ver, ¿pero te encuentras o no? Y creo que llega el momento justo cuando ya estás un poco quemado de, ¿pero te vas a encontrar o no? Que es cuando, pum, se encuentra con la estrella de mar, el bicho... No dura mucho el encuentro, porque se le gira la pelota y se va, y que no puede mirarlo o algo así, ¿no? Que tiene que cerrar los ojos, una cosa rara. Sí. Y creo que la escena, a mí por lo menos, me tuvo enganchado. Esas páginas que dices tú que no sucede nada y agobian, a mí, al contrario, me tuvieron enganchado en plan... me quedaron un poco de ansiedad. Entiendo que se pueda no entrar en la novela, ¿eh? O sea, creo que las tres... sobre todo la segunda, pero las tres exigen más de lo que es habitual del lector, o sea, que has de poner de tu parte. No me refiero a esfuerzo, sino a un... Vale, entro en el juego. Ya. Y a mí esta es de las típicas que a cada frase estás pensando, ¿pero qué me quieres decir? O sea, la película que era es el efecto perdido, es un poco, ¿no? La película que te vas montando todo en la cabeza es parte de la gracia de la novela. Sí. Y aquí, a mí me daba mucha curiosidad por qué ella le llama torre al túnel, ¿no? Es un túnel que se hunde en el suelo donde pasa esto, y ella le llama torre, más insiste muy enfáticamente, todo el resto le llaman el túnel. Yo estoy de acuerdo con ella, porque un túnel, tú te lo imaginas recto, horizontal, y es una torre invertida, o sea, en vez de para arriba, va para abajo, no es un túnel. Yo un túnel me lo imagino horizontal, para cruzar algo. ¿Habéis visto la foto en la que se basó Van der Meer? No. ¿En Sintra? Sí. Sí. Bueno. Es una especie de círculo, una espiral de piedra que va hacia abajo con columnitas y te puedes asomar hacia abajo y va haciendo una espiral. Lo que le pasa a Van der Meer es que está girando la perspectiva. O sea, es hacia abajo tú verías en una torre si estuvieras en el centro de la torre mirando hacia arriba. ¿Sabes? Lo que pasa es que estás arriba mirando hacia abajo. El rollo todo, el retúnel. A mí eso me parece bien. A mí eso... Además, eso es la diferencia del resto de la gente y eso tiene un... Pero ella es la única, digamos, que... No. La cosa es, ahora si esto es spoiler, decimos, todos entran hipnotizados, además han estado muy condicionados, no están muy condicionados a no usar nombres propios, se llaman por la función, es todo muy como despersonalizado. Sí. Y ella, al entrar en la torre esta, se contamina con unas esporas que la cambian de alguna manera. Y de golpe deja de ser, o sea, empieza a ser inmune a la hipnosis y empieza a ver las cosas como son. Y la torre, que era una construcción, la ve como una cosa biológica, que respira. Entonces, en la torre es una espiral, en la cual descubren una secuencia de palabras, como un mensaje bíblico, palabras escritas con una especie de hongos, que es lo que la contamina en el primer lugar, y hay una criatura que va bajando y las va escribiendo. ¿No? Sí. ¿Qué es una cosa en espiral en el cual se escribe una secuencia de letras y hay algo que lo vas a entender? Es ADN, es que es ADN, es una inyección de ADN. Sí, sí, el otro día me lo comentabas y ya te decía que estaba bastante de acuerdo ante él. Como un superpoder. Voy a intentar compartir la imagen de la torre, a ver si puedo. Ah, ¿se puede? Anda. Creo que sí, a ver si puedo. ¿Se ve? Tanto por el Twitter, el Sergio Chorro de Tinta, del Rincón de Codander, dice que estaba muy de acuerdo con Jesús Cañadas. Bien, Sergio, bien. O mal. Misión Cifi dice, es un misterio lo que pienso. ¿Es por la hipnosis, por las esporas o todo es fruto de mi mente? Da para volverse loco. Claro, es eso. Son tantos niveles de posible distorsión. Y Íñigo Sarna envía un link a una especie de juego que hay por internet en el cual te evalúan para ver si eres candidato o no, sí, para formar parte de la organización de Southern Bridge. Ahí mira la foto, ¿ves? La veo aquí. Sí, se ve la foto de la torre invertida. Se supone que arriba está en superficie y la torre está excavada hacia el interior. No sé si se ve bien. Perfecto. Sí. Vale. Pues... Muy bien, muy bien. Luego, ahora se me ha ido la cabeza... Hay una página web que te analiza para ver si tú podrías ir a Southern Ridge. Esa es, sí, la que ha cambiado Íñigo Sierra el... Sí. Si entráis en el hashtag Spoiler Club, Íñigo Sierra ha puesto un link y te van haciendo preguntas, ¿qué harías en esta situación? Y tú vas respondiendo, está muy chulo, es bastante interactivo. Mira, y te acaban echando... Esto ya no es una crítica, esto es envidia pura. Me cago en Jeff Van der Meer, que tiene ese pedazo de promoción que le han hecho hasta una página web a ver si el lector podría ir a Southern Ridge, ¿sabes? Me cago en Van der Meer, he dicho. Bueno, algún día te aclararán también. Sí, sí, sí. Me cago en el escón. Y qué más. Vale, lo del ADN, para los que no somos científicos, Miquel, que yo soy de letras y Jesús de algo. Bueno, el ADN es un poco el manual, el libro de instrucciones que tenemos a nivel molecular, ¿no? Que nos hace ser como somos. Muy simplificado. Pero eso, escúchame, pero eso plantea otra pregunta. A mí tampoco se me había ocurrido lo de la espiral, las letras y el ADN. Tampoco hace falta para disfrutar del libro, ¿no? No, claro que no. No. Que es indispensable saber ese tipo de cosas para decir, para, no sé, para conocer. Y además, a lo mejor, yo creo que no es casualidad, pero a lo mejor sí, o sea, eso lo puse yo, digamos. Y son libros que los empiezas a leer y te pones en modo paranoico, ¿no? O sea, te fijas de otra manera que en algunos otros libros, yo creo. Y yo, pues, no sé, puede ser que pues esto es ADN. Y no he leído nada que me lo desmienta ni nada que me lo confirme. Luego, cuando estemos con el segundo, os digo la segunda paranoia, que para mí es la que dice, pero tío, me ha ido la pelota. Que a esta, la que te he enviado a ti antes, Alexander, la de las frases aquellas. Bueno. Sobreinterpretando, ¿crees que el hecho de que sea una cadena de ADN, las esporas que se le meten por la nariz a la bióloga la estén cambiando igual que ella va bajando por la cadena de ADN? ¿Crees que qué teoría tienes tú con esto? Hombre, la cambian igual que cambian a la psicóloga, ¿no? La psicóloga cuando se la encuentra en el acantilado, no sé si le levanta la camisa o se la levanta ella la camisa y toda la parte inferior del cuerpo se ha convertido en, se ha llenado de hongos. Y está convertida en una especie de bicho. A ver, ¿es una psicóloga o...? A lo largo de la novela, sí, la psicóloga era cuando se encuentra que se tira del faro, ¿no? Sí. Cuando la encuentra abajo. A lo largo de la novela va explicando que la isla, a todas las expediciones anteriores, las ha cambiado de alguna manera, ¿no? Y de hecho hay gente... La bióloga, pues otra vez... es la única, digamos, expedicionaria de la isla de la zona del área X, sí, que había conocido a un miembro de la otra expedición, que era su marido. Su marido había estado en la expedición anterior y su marido había vuelto, pero nadie sabía cómo había vuelto. O sea, hay miembros de expediciones anteriores que de golpe vuelven y los encuentran y son los que eran, pero no exactamente. Pues sí, les ha cambiado de alguna manera, ¿no? Y a ella también. Que luego ya se va viendo que a ella la ha cambiado de una manera un poquito diferente. Pero la ha cambiado. ¿No? Quiero decir, creo que la ha cambiado la espora, sí, sin duda. Además es evidente porque de golpe la hipnosis deja de funcionar. Lo de la hipnosis está muy bien, además, porque... Cuando tú lo lees, yo creo que tú te das cuenta. En un momento dado, la psicóloga se pone a hablar raro y dices, uy, les está dando instrucciones. Y al cabo de un rato lo dices, sí, es que estamos condicionados hipnóticamente. Yo creo que el libro en eso sí que tiene la gracia de que consigue que tú te des cuenta de las cosas un poquito antes de explicártelas. Claro, te sientes listo y eso siempre va a favor del libro. Te trata bien, entonces, ¿no? Te trata bien. Ya Van der Meer, por eso. O sea, Ignacio Van der Meer. Me cae con su guita. A lo mejor no te está viendo, ¿eh? Me parece curioso, que no lo hemos dicho todavía, el título del libro. Me parece una pasada. Es la clave para que, bueno, la psicóloga tiene hipnotizadas supuestamente a todo el resto de la expedición, porque está líder, y tiene una palabra que es para que se autodestruyan, para que se suicidan, que es aniquilación. Si ella dice aniquilación, el resto de los expedicionarios que lo escuchen se tienen que suicidar. Es un poco sutil, ¿eh? Sí, poco sutil, totalmente, pero a mí la escena de aniquilación, aniquilación, la tía gritando aniquilación, y la bióloga mirándola en plan, pero ¿qué haces? Sí, ya no te funciona. Sí. Esa escena para mí, chapó. Hombre, la palabra está bien cogida, ¿sabes? Sí. Porque no es una palabra que se use normalmente y tiene un significado muy gordo. Entonces, además, tienes que ir hasta cuando descubre la libreta de la psicóloga con las claves, ¿no? Y sí, ella intenta manipular a otra compañera suya y la otra se la mira como diciendo, ¿pero qué estás haciendo, hija de puta, si tú no eres la psicóloga? Exacto. Que es la topógrafa, creo, la que la bióloga intenta camelar, que al final tiene que huir de ella, esa topógrafa. A ver, la lingüista no entra. La lingüista no entra. La lingüista no muere al principio, ¿no? Que se le mete todo de hongos y se queda... La lingüista, en el último momento, cuando están a punto de entrar, no entra, decide no entrar, se raja. Que ahí es un punto donde empieza la paranoia, porque tú te preguntas, ¿no ha entrado? ¿O se ha negado a entrar y la han matado? ¿O ha pasado algo raro con ella? ¿Sabes? Vale. Ahí es donde se activa la paranoia de no sé qué es lo que está pasando, y en eso, ahí sí lo hace bien. Tampoco sabes cómo entran al área X, porque ellos mismos no lo saben, entran bajo hipnosis y cuando se despiertan ya no se acuerdan. Yo me llevé un rato largo del libro pensando si el área X no sería una cosa mental, más que física. Claro, yo también. Tú también, ¿no, cariño? Pues quiero decir que te lo planteas todo. ¿Será una zona virtual? ¿Será un juego? ¿Será un experimento? ¿Será un...? Sí, sí, ya te digo, si, y sobre todo después de leer el segundo, no me parece malo, malo, ¿sabes? Ya subió entero después de leerlo, pero no, no. Hay partes que las que, con las que no trago, la verdad. No, pandemia, no. Ignacio, no. No sé. Nos dice Antonio Torrubia por Twitter, Jesús, que te abras Twitter para cuando hagas los spoilers clubs para poderte meter caña. Que me meta caña por Twitter y yo lo leí ustedes, cojones. Yo me abro otras cosas, Antonio. Todos los viernes y todos los sábados. No sé, ¿veis que el momento de ampliar la conversación a autoridad? Y seguimos hablando de esto. Eso mismo iba a proponer, ampliamos el abanico hasta autoridad para poder hablar de las cosas que nos estamos cortando. Si quieres hacer una sinopsis sin spoilers, Miguel. Vale. Bueno, Aniquilación, como hemos dicho, es el diario de la psicóloga. Nos explica que existe una organización que es Southern Reach. La novela termina con que la psicóloga deja el diario y se va a una isla. Tiene una razón para irse. Y se acaba la novela, empieza la segunda, y la segunda está ambientada en Southern Reach, en la agencia. Él tiene un protagonista, esta vez está explicado en tercera persona, narrador, pero no narrador omnisciente, o sea, se nos explica, digamos, desde el punto de vista del protagonista, que se llama Control, y que es el director, el nuevo director de Southern Reach, porque aprendemos que la antigua directora era la psicóloga. ¡Chan! Primera regla. Ah, bueno, spoilers, ¿no? Bueno, pues esto era un spoiler. ¡No me lo esperaba nada! Hombre, yo en la primera no me lo esperaba, desde luego, en Aniquilación, solo con Aniquilación. ¿Tú te esperabas que la psicóloga fuera la directora de Southern Reach? La directora quizá no, pero alguien importante sí. Alguien que tiene el poder de hipnotizar a todo el resto del equipo. Joder, el líder del equipo podía haber sido simplemente el líder del equipo y ya está. Y tiene unas herramientas que el resto no tienen, ¿no? Es que Alexander es community manager, ¿sabes? Y eso tiene un nivel más de conciencia. Es eso, claro. Obviamente, es por eso. Bueno, a mí eso, a mí sí que me pillo de nuevo. Y el director Control este entra en un momento, digamos, en que después de muchos años analizando el área X sin ningún resultado, pues Southern Reach es una agencia un poco venida a menos, un poco cutrecilla, con gente muy colgada que lleva muchos años estudiando el área X en secreto y están empezando a estar tocados, y se desarrolla pues todo un intríngulis más cercano al thriller en este caso que al misterio, en el cual, ¿cómo que no? No puede ser thriller en la vida porque aburre. Thriller es emoción, y no emoción. A mí no me aburrió en ningún momento, ¿eh? O sea, a mí no me aburrió. Creo que es un libro que... Tengo una palabra para autoridad, mi palabra es estafa. No, no estoy de acuerdo, estoy muy en desacuerdo. tremendamente en desacuerdo. Bueno, y poco a poco, digamos, va explorando pues toda la parte del mundo de fuera del área X y cómo esta llegó a aparecer. Cada vez están más metidos hasta acabar en un clima. ¿Tú llegaste a acabártelo, Jesús? Sí. Vale, hasta llegar. Y para mí lo mejor de la novela es el final. El final está muy bien. Vale, bueno, el que no haya salido de autoridad, que se pide. Que vamos a empezar. Espera, ¿empezamos? Primer gran problema de autoridad. Le sobran páginas a puñados. Le sobra alguna página, sí. Algunas cientas de páginas. Algunas 340, sí. Me cago en la autoridad. ¿Queréis que os diga lo que me ha gustado de autoridad? Venga. El título. A partir de ahí, vete al carajo. La portada es muy vale. O sea, me parece un título muy bien puesto. Me parece un título muy bien puesto porque todo el libro va de eso, de quién manda aquí, ¿sabes? De que Control quiere ser el que mande y quiere saber qué es lo que está pasando y piensa todo el tiempo que le están ocultando cosas y que están haciendo cosas a su espalda. Y de ahí sigue el rollo de la paranoia de la primera. A partir de ahí... A mí me gusta el personaje de Control y creo que está bien reflejado el cómo es un tío hiperperceptivo, se fija en todo, como hasta la paranoia a veces también. ¡Hasta el aburrimiento! Es hiper detallista, sí, seguro. ¿Y cómo intenta manipular a la gente y esto porque lo habrá hecho? Intenta, es como una partida de ajedrez con, en cada conversación que tiene con cualquier persona. Pero es que nadie está jugando al ajedrez, es solo él. Es solo él, vete al carajo, control. John Ramírez, picha. Es solo él y no es solo él, porque después cuando sale su madre, bueno, sale uno de los supervivientes de la primera expedición que se envió, que al final hemos dicho que son 12 expediciones, podrían ser más. Sí. O sea, no es solo él que juega al ajedrez. Pregunta de Antonio, dice, ¿no os pasó que no sabíais a dónde os llevaba Van der Meer en autoridad hasta que acabó? Pues sí, sí, sí, sin duda. ¿Cómo lo va, a ligar con lo, con lo otro, no? Totalmente de acuerdo. Mira, sin haberme leído el tercero, me parece que el segundo es como un peaje que hay que pagar para llegar a una base interesante. Y algo de eso hay. No es nadie, hacerme pagar peaje. Algo de eso hay. Sí, pero ¿quién te cree que eres? ¿Vender mil para hacerme pagar peaje? Coño, no me aburra. Yo qué sé, tío. Bueno, pero yo no me aburrí, por ejemplo. Pues yo... Mira, el libro empieza, vamos a hacer un poquito de spoiler, el libro empieza que, bueno, Control entra a Southern Ridge a trabajar allí y le van poniendo al caso de que va la empresa, cuál es su labor. Él lo que hace, sí, le van poniendo al caso con muchas comillas, porque hay cierto personaje, no recuerdo el nombre, que le dice sin decir. Es como si no terminase las frases. Eso me da mucha rabia porque es un cliffhanger estafa. Por lo menos a mí me da esa sensación. Es como, mira, ¿estás mirando hacia allí? No, no estoy mirando hacia allí. Adiós. Continuamente. Entonces, Control lo que va haciendo es entrevistar a los supervivientes de la Expedición 11, que por cierto, no lo hemos dicho. Sobreviven todos, menos la psicóloga, que está perdida. La directora de... Sobreviven. No sobreviven. Si sobreviven, los encuentran, están mentalmente afectados porque parecen disminuidos mentales o como un lavado de cerebro o alguna cosa así, pero han sobrevivido, físicamente están vivos. Pero la bióloga, hay un momento que dice, yo no soy la bióloga. Claro, te da a entender que son copias todo. Y alguien en un momento dado explica, es que yo me vi a mí mismo, sí, en el área X. En Aniquilación. Eso era lo siguiente a lo que iba a entrar. Control sabe menos que nosotros leyendo. Entonces tenemos que leer... Él no se ha leído el primer libro. Es verdad, no lo digo en coña. Tú te has leído un diario que está dentro de Ale. Sí, sí. Estoy de acuerdo, pero no metas a un personaje que se llama Control y no sabe nada. Cero. Pero yo creo que es que no sabe nada. Aparte de ser la referencia al Le Carré que decía Cristina en Más ficción que ciencia, que me parece que el propio Van der Meer lo había reconocido, es una coña, es precisamente eso, Control, ¿quién lo que decía Jesús, que ¿no? Que me lo controla de todo el libro, pero... Estoy de acuerdo, pero es que igualmente tampoco, no sé, es que no sé cómo explicarlo, es el desazón de... Es que ya os lo dije el otro día, cuando se paranoia con la planta, hay un momento en que Control se encuentra una planta con un ratón muerto en el tiesto. Que la había dejado la directora encerrada en un cajón de su mesa. Eso es buenísimo. Hostia, a mí me daban ganas de darle de hostias al... Había que darle un par de aplicaciones. ¿Qué es esto? A ver, te pasas páginas y si la hoja de la planta está más inclinada hacia la derecha, que es el ratón, claro, se ha podido un poco más. Es que ese es el problema. Páginas, o sea, si tú escribes un párrafo donde pasa eso... Y el tío se paranoia, vale, pero son páginas y páginas y páginas en las que no pasa nada. Lo que os decía por email, Control se acercó a la ventana, abrió la ventana, intentó abrirla, pero el marco estaba, el abridor estaba cogido. Qué raro, pensó Control. La última vez que lo abrí no estaba cogido. Pero intentó abrirla otra vez. Control... Se volvió a atorar. Al final consiguió abrirla. Cuando la abrió se asomó a la ventana. Había una cagada de pájaro en el alféizar. Ah, qué raro, la última vez que me asomé no había una cagada de pájaro. Se acordó de cuando su madre... Le decía que los pájaros se cagaban en la ventana y que lo limpiara. Entonces volvió a cerrar la ventana y siguió pensando en la cagada de papeta. ¡Carao, Van der Meer, picha! Control es el padre de todos los procrastinadores de este mundo. Híjole, que es el padre diciendo, bueno, tengo que hacer esto, pero mejor primero ordeno, mejor... Pero eso... Sí, pero hay una razón por la que no hay casi libros sobre procrastinadores, porque son un coñazo. Yo a alguien se lo dije, bueno, claro, es que en parte el libro, uno de los temas del libro es el tedio, ¿no? Porque se aburren, ¿no? En el rollo funcionarios que no... La parte negativa, digamos, del tópico, ¿vale? Pasan el rato sin... ¿Ahora qué hacemos? Sin saber dónde ir, es porque no tienen rumbo, realmente no lo tienen. Lo mejor es lo que explica, lo que va descubriendo de la directora, ¿no? De que se coló en el área X sin permiso, que tal. O sea, es las pocas cosas que va descubriendo son muy interesantes, realmente. Claro, pero estoy de acuerdo en lo que has dicho tú de que un poquito es un peaje, ¿eh? Un poquito es un peaje para llegar al tercero. ¿Pero por qué me haces pagar un peaje, Vandermeer, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú para que yo tenga que pagarte peajes? Hay una parte de lo que te explica del origen del Southern Reach y la relación con Central y la historia del... No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero en la primera expedición sobrevivió uno y el superviviente, que además fue la única expedición en la cual se grabó un vídeo. Sí. Un vídeo súper raro. Sí. Eso también es muy perdido, en el fondo. Lo de los conejos. El vídeo de que cada día grababan un ratito dentro del área X y al final pasaba algo muy malo, había como un monstruo gigantesco que la cámara no llegaba ni a capturarlo porque no tenía suficiente, ¿cómo se llama? Pues, sí, rango amplio, lo que sea. Y en la toma siguiente estaban todos tan contentos, ¿no? Y el tío que sobrevive, pues está un poco tocado y acaba siendo un poco el enlace con la agencia de inteligencia central y el que corta el bacalao allí. La parte está del misterio, es interesante. Tenemos comentarios en Twitter. Antonio Torrubia dice... No sé, a ver, lo he perdido. Coreander, o sea, Sergio de Coreander dice... Habiendo leído solo la primera parte y con lo que comentáis de autoridad, me parece que Vandermeer es un autor un poco tramposo. ¿Tramposo por qué? No sé. No sé si lo diría tramposo. Sí, tramposo no lo veo, ¿eh? Íñigo Serna nos dice, a mí me sobra la presencia de la madre y el pasado de control. A mí lo de la madre me gusta. A mí lo de la madre me gusta, lo del pasado también me sobra. Es que el abuelo y la pistola y tal, que digo, esto no aporta nada. Bueno, para mí no me aporta nada. Yo también creo que le sobran páginas y las quitaría solamente de la parte esta. Pero lo de... Una de las reglas no escritas de escribir cosas narrativas es si hay una parte que quitándola el libro se queda igual, no lo ponga. ¿Sabes? Y del mismo modo que en Aniquilación el pasado de la bióloga estaba justificado porque el marido había sido parte de una expedición, todo el pasado de control es que te la pela. Es que no tiene nada que ver, ¿sabes? No le comprendes mejor a él, no le comprendes mejor. No. Y eso son unas cuantas páginas, ¿sabes? De las 300 y pico que le sobran, pues son el pico. Sí. ¿Sabes? Así que no. También dice Antonio, comentándote a ti, Jesús, dice que está de acuerdo contigo en que Aniquilación es la introducción, Autoridad es el nudo y Aceptación es el desenlace. ¿Lo compararías con eso que decías antes del peaje? Sí, en ese sentido es una trilogía muy clásica. En eso solo. Podría ser. Lo que pasa es que si el nudo... Es que si tú un libro va por la mitad y estás aburriendo, tú imagínate que Aniquilación es un libro de 1000 páginas. Y llevas 600. Es que es un libro de 1000 páginas, cojones. Es que es un libro de 1000 páginas. Aniquilación, Autoridad y la otra, ¿sabes? Y Aniquilación Reloade es un libro de 1000 páginas, lo que pasa es que está partido en 3. Pero si tú llevas 500 páginas de Southern Reach y estás ahora mismo en control mirando por la ventana con la caga de pájaro y dices, me cago en la leche, que me quedan otras 500 páginas y lo dejas, ¿sabes? Eso, para mí las cosas buenas que tiene... Uno escribiendo nunca está a salvo de aburrir al lector. No, porque nunca sabes, tú crees que cruzas los dedos para que lo que estás escribiendo le guste al lector. Pero muy malo tienes que ser para escribir 300 páginas aburridas, ¿sabes? ¿Picha? Vale que a Miquel no lo han aburrido, pero coño, pregunta por ahí. A ver a quién más no lo han aburrido. A la mayoría de la gente le ha aburrido el libro, eso es verdad. Pues bueno, es un libro arriesgado en ese sentido. Sí, y ahora me voy a meter en un jardín y se vaya a cagar mi puta madre, pero me da igual. Si esto lo hubiera escrito un español, en ningún lado lo publica. En ningún lado. No lo sabes eso. No, bueno, lo digo yo a vosotros. Esto lo escribe, ¿qué te digo yo? Juan de Garduño. ¿Sí? Y no se lo publican. No se lo publican. Se lo ha publicado Van der Meer porque es Van der Meer. Pero no te puedes permitir 300 páginas aburridas en una trilogía, un libro entero aburrido. A ver, ¿qué tal carajo, Van der Meer? Yo creo que sí. No conozco la historia de la publicación del libro en castellano, ni evidentemente. Solo la del primero, aparte. Y yo me quería, siempre pensaba, me hubiera gustado ver la cara del editor o el que se leyó el segundo libro una vez habiendo comprado el primero. Porque tenía que ser un poema. Porque ya lo tiene. Ay, humadita. Bueno, ha salido el destino, o sea que mala distribución no te va a detener y mala, y desde luego mal marketing tampoco. De hecho, Goodreads, en la parte, o sea, en español no sé, pero en inglés, Goodreads hizo una campaña mandándole emails a la gente para que le pusieran una pregunta directa a Van der Meer, ¿sabes? Al carajo, ¿sabes? Millones de personas. No, la promoción que ha tenido el libro es impresionante, o sea, está, ya te digo, en boca de todos, en todos los blogs, se lo ha leído muchísima gente. Bueno, es importante, sí. Pero yo creo, por ejemplo, yo sí que creo que después de leer el primero, a mí el primero me parece muy bueno, pero creo que el riesgo de desengaño con el segundo es muy alto. Así como con el tercero, ¿no? Yo creo que el tercero es, para mí, no tan bueno como el primero, pero si te ha gustado el primero, es muy difícil que no te guste el tercero. Sí. Puede pasar, claro, pero es difícil. El segundo es un cambio de rollo total. Es otro tipo de libro para un tipo de lector diferente, yo creo. Ya, pero es que eso es un error, ¿no? Si enfocas el primero para un tipo de lector, depende de cómo luego te lo cambias. Es un error, a priori. Hombre, por eso, a si lo mejor no le ha salido hay bien, un tipo de lector, es un error. Porque si hay un tipo de lector que te está leyendo el primero y va a querer leerse el segundo, ¿por qué cambias el target? Porque sabes que entonces a ese segundo o no le va a gustar o a un porcentaje muy pequeño sí. Pero lee tus huevos, si es la historia que tú quieres explicar. No sé, sí, pero a mí no me parece mal que los libros cambien de... Que una trilogía no sea tan convencional, digamos, para... Vale, y he llegado hasta... O sea, que una trilogía no sea tan directamente lo que hemos dicho de planteamiento, nudo de desenlace, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sí? ¿Me explico? No sé, no sé. A mí me parece un error enfocar el libro al primero hacia un punto y... A mí eso no... Cambiarlo en el segundo totalmente. A mí eso no me parece, no me parece un error y creo que en el tercero, además, lo combina muy bien todo. Bueno, claro, error no, porque lo hace a propósito, lo hace adrede, pero no me parece bien buscado porque, como ha pasado, hay un amplio sector de lectores, en los que me incluyo, el segundo libro es como esto. Pero eso es como salvando las distancias, que las hay, son muchas y muchos tipos, ¿eh? Pero como la primera vez que lees El Señor de los Anillos, yo lo leí cuando tocaba, cuando flipas con todo, y tú te acabas el primero, que son dos libros, ¿no? Te acabas el primero y te acabas con Sam y Frodo a las puertas de... ¿no? Dicen, ¡wow! Yo quiero ver qué pasa ahora. Vamos a por el segundo. Y el segundo se pasa medio libro explicándote la historia de los otros. Yeah. ¿Sabes? Es lo mismo. Es decir, pues ahora te vas a quedar con las ganas un rato. A mí eso no me parece mal. O sea, te puede salir mal. Pero eso es Martin con el cuarto libro. ¿Sabes? Que tú terminas el tercero y quieres saber qué coño pasa. Se le fue de las manos. No sé si es tan fríamente calculado, pero... Yo creo que la gran diferencia es que Martin, no voy a decir Tolkien, pero el de Martin no es aburrido. Y el de Van der Meer lo es. Es aburrido. O sea, es que aunque te guste, porque a mí hay libros aburridos que me gustan. Yo me he tratado de teoría de arte y son aburridísimos, pero me gustan. Te puede gustar algo aburrido, y es que este libro lo es, y al que le guste este tipo de novela le gustará, pero hay que reconocer que lo es. Es lento, aburrido y no pasa casi nada. Claro, pero es curioso que un libro así, que requiere tanto y que requiere a un pavo que reconoce cadenas de ADN en el paisaje, para no aburrirse, que se publica en una colección como Destino, ¿sabes? En Planeta. Es una colección generalista, mainstream para todo el mundo. ¿Sabes? Que cuando un lector cualquiera coja autoridad y diga, pero esto qué coño es. Pues no sé qué decirte. Yo creo que un lector que no venga del fantástico le puede gustar más autoridad. ¿Sí? No veo por qué no, a lo mejor no, ¿eh? Pero no veo por qué. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con eso, Miquel. Yo creo que sí. Tenemos preguntas y comentarios en Twitter, ¿eh? Os digo. Misión Cifi dice que el minuto 39 de Jesús Cañadas es un momento épico. Seguramente es verdad, debe ser cuando ha explicado lo de la ventanita y la paloma que se caga, ¿no? Íñigo Serna dice que el personaje de Whitby es grandioso. Estoy de acuerdo, y la escena de la guardilla me parece genial. Cuando se lo encuentra en el armario aquel que pone una cara como diciendo me ha pillado haciendo una paja, ¿no? Y después sube arriba y no le ha pillado, pero la cara, tú la imagen que te haces es esa. Sube a la guardilla y descubre que vive en la guardilla y que tiene allí muerto, no sé. El personaje es muy bueno, estoy de acuerdo. Cuéntalo, estamos en el horario spoiler, puedes contarlo perfectamente. Cuéntalo, porque además yo esa parte creo que me la salté. Whitby es un científico de Southern Ridge que lleva en Southern Ridge desde siempre. De hecho, a lo largo de los tres libros explica su historia, que empezó joven, súper idealista y tal. Y en un momento dado, de Strankis, siguiendo a la directora, entra con ella en la isla y cuando vuelve está sonado, está un poco sonado. Y es un tío raro, un científico raro. Raro hasta el punto que control montado abre un armarito y se lo encuentra como acojonado dentro del armario. Y dice, ¿tú qué haces aquí? No. Bueno, le explica un rollo de que no me acuerdo qué le explica, pero algo que ahora da un poco igual. Al cabo de un rato, yo dice, ¿qué debía estar haciendo el pavo este? Va al armario y descubre que en el techo hay una trampilla y que puede subir a la trampilla. Y cuando entra en la trampilla hay como una guardilla llena de estanterías, llenas de cosas raras y tal. Y de golpe se da la vuelta y en una estantería, inclinado, está el Whitby, así, hecho un ovillo, mirándole. El otro cojonado, ¿no? Y se va y le deja allí, simplemente. Da un yuyo, es como lo explica. Pero vete al carajo, Vandermeer. Pero vete al carajo, ¿qué escena es esa, por favor? Es muy buena esa escena, yo no le he hecho. Estaba pensando lo mismo. Verdad. Yo no cuando lo leí me quedé con una cara de... Es muy buena. What the fuck, what the fuck, así de claro. Bueno, sí, es un libro de what the fuck, es así. Pero en concreto, o sea, sí, da más rollo porque, coño, el tío ahí da lo volumen, pero... What the fuck, ¿qué mierda es esto? Entonces, Chorretinta también dice, yo insisto en que cosas como el misterio de la luz roja que plantea Aniquilación es muy tramposo. No me acuerdo de la luz roja. Yo tampoco. ¿Cuál es la luz roja? Sergio, más detalles. ¿Qué luz roja? Entonces, Íñigo te dice que Jesús, aburrido no es que sea, pero estoy de acuerdo en que es un trámite hasta llegar al tercero. Sí. Cifi, yo que pensaba que lo de los libros peaje era cosa de Stieg Larsson y su Millennium segunda parte, no sé por qué no lo digo ni la primera. Otro que tal baila, sí, señor. No he leído ninguna de ellas. No lo haga. Y Antonio Torrubia nos pregunta, bueno, que dice Biurrun, que Ismael Martínez Biurrun, que en Goodreads, que si no mejoraba un poco y iba por la página 90 del segundo, lo dejaba. ¿Qué le decís? Que si no le está gustando hasta aquí, lo deje. Que lo deje. No, que para él no va a mejorar hasta el final. Esa es mi opinión, ¿eh? El final es bueno. Es exactamente lo que me pasó a mí. Que yo creo que el esfuerzo, que si le gustó mucho el primero, como a él sí que le gustó mucho, vale la pena hacer el esfuerzo porque el tercero le volverá a gustar. Y lo que explica en el segundo es importante para el tercero. Escúchame, a lo mejor se podría haber cogido las partes importantes del segundo, que son 10 páginas aproximadamente, yo y haberlas sí. incorporado al primero, y haber hecho dos libros de 300 páginas. Yo creo que sí, yo creo que hubiera mejorado. Eso es difícil de decir siempre, ¿eh? Porque yo no sé quién eres tú para decirlo, pero yo sí lo pensé. Igual que lo pensé es un libro totalmente diferente, pero en los tres de los Juegos del Hambre, yo creo que no es tan mal. Pero que si hubiera sido dos libros en vez de tres, hubiera sido bastante mejor. Verdad. Yo, el rollo de la necesidad de la trilogía, ¿sabes? Imagino sí. a Vandermeer entregando 700 páginas y diciéndole al editor, ya, pero aquí hay que vender trilogía, que es lo que vende. Así que alárgame esto como pueda y lo partimos en tres libros. Pero no parece un libro alargado así. Bueno, yo creo que es que le salió... Yo la sensación que tengo es que le salió de dentro, autoridad. Yo creo sinceramente que está pensado así desde el principio y con mala hostia, en plan, pues ya, pero vas a morir, cabrón. Ya, cariño, hombre. Pero yo esta mañana me he levantado con resaca y también me han salido cosas de dentro, pero no se la doy a la gente por 18 pavos, ¿sabes? Esas cosas que me salen de dentro. Ah, lo de la luz roja es la luz roja que se enciende cuando se supone que hay un peligro por determinar. Vale. Aquello que llevan en la... Ah, en la... Para ti no. Pero eso se resuelve muy rápido, ¿no? Eso se resuelve muy rápido. Eso, yo creo que no pasa ni 60 páginas hasta que le dicen... Es para que estén tranquilos. Para dar seguridad. Sí, yo creo que está bien explicado eso. Sí, es un detalle más de la trampa que... O sea, del rollo de no te puedes fiar de nadie, ¿sabes? Claro, no me parece que el tramposo sea Vandermeer. Me acepto que los tramposos son los de Southern Reach. Exacto, exacto. Otro detalle más para que el lector vea que la gente de Southern Reach son unos hijos de puta y están jugando con ellos, ¿sabes? Sí. Podemos dar este cacharro para que os sintáis un poco más segura, pero no Vandermeer en sí. Rubia, tu paranoia, claro, que tú veas eso y te hagas tu paranoia de que habrá una escena en la que se encenderán, saldrán corriendo, pero eso es que eso es Indiana Jones, eso no es este tipo de libro, no hay acción, ¿sabes? Dice que Torrubia dice que Leire suele leer cosas mainstream y al segundo le aburre un poco, que el primero le sorprendió y le gustó mucho. Lo que decíamos Leire antes. Tiene buen gusto. Y que, Que tiene buen gusto ella. Sí. Y que digamos a Cañadas que Destino ha apostado por este y Tusquets por el del Golem y el Jin. Que los tiempos están cambiando. Puede ser. Eso, a mí eso sí que me parece. Yes. Bueno, y igual que Alfaguara ha apostado por Iris. Sí. ¿No? Que el Edmundo Pazoldán decía que a él el que más le había gustado era el segundo. Edmundo, cariño, te voy a dar un postureo. No creo que fuera postureo, igual que Cristina Jurado también en su reseña ponía eso, que era el que más le había gustado. Bueno, todo tiene un público. Os voy a decir lo que más me ha sorprendido a mí de los libros, es de los dos primeros, no lo que más me ha sorprendido, es un detalle, pero el detalle que digo, hostia, ¿esto cómo lo explicas? Y además solo se puede notar en la versión original. Toma, postureo. Sí, lo que me has enviado antes. Esto es muy, muy, muy interesante. En Autoridad hay un momento que el Control está en un bar. Y mientras él va a su rollo, en la cafetería, cuando empiezan a pasar cosas raras en la cafetería hacia el final, él oye a una gente que habla y se oye como de fondo. Él dice, y se oye una parte del diálogo que en inglés es I'm going to believe you for now because I don't have any better... Bueno, dicen una serie de cosas que yo, como me los leí todos encadenados, primero, segundo, tercero, que esto me suena. Fui a buscar y son las palabras exactas, la línea de diálogo exacto que le dice la bióloga a la Surveyor, no sé, a la topógrafa o lo que sea, al salir de la torre cuando salen y la psicóloga se ha alargado. No tiene ningún sentido, son otros personajes que dicen lo mismo, pero exactamente, son frases enteras, en la misma secuencia y así, como si estuvieran habiendo un eco de lo que había pasado en la isla. Ah, qué bien. Sí, pero luego he ido a buscarlo en la traducción y en la traducción no pasa. En la traducción o no se dieron cuenta así y la formulación es diferente. Pero tú que te has leído el tercero, ¿es relevante para el tercero? No tiene ningún tipo de relevancia para el tercero. Que yo sea capaz de determinar. Eso yo creo que es un huevo de Pascua. Entonces creo que es lo que los teóricos de la literatura llaman paja mental. Puede ser. Yo me inclino por eso, pero no lo sé. O sea, a lo mejor hay una explicación. De hecho, no lo he buscado por internet, pero lo buscaré. A lo mejor hay una... Bueno, pero es lo típico que si te das cuenta dices, ¡wala! ¡Qué listo soy! Hay que leerse un libro de casi 400 páginas para ese huevo de Pascua, señores. ¡Vamos! Es un huevo de Pascua guay, ¿eh? Bueno, pero sí, los huevos de Pascua molan. Vale, a lo mejor no te aporta nada, pero tampoco te resta nada, quiero decir que... No, jugar con el lector en ese nivel está guay, la verdad. Y aunque haya uno que lo pille, pues mira, sus cojones ahí. Yo quiero saber qué opináis del final, porque a mí me ha tenido, lo sabe Miquel porque le enviaba mensajes, no sé, que alguien quiere contarlo y dar. ¿Qué opinamos del final? A mí el final me gusta mucho, el final lo vamos a explicar, para ver, durante un rato vamos a explicar el final de Autoridad. El área X, de golpe, se expande, afecta a Southern Reach, Control se da el piro. Y en Southern Reach, no lo habíamos dicho, los miembros de la 12ª expedición, de la expedición de la bióloga, han vuelto. Uh-huh. Y la bióloga, por X razones, es la única que sigue en Southern Reach, sometida a interrogatorios por parte de Control, que además mantiene una relación un tanto ambigua con ella, no de tipo sexual o no directamente, pero un tanto ambigua, ¿no? No, se obsesiona un poquito con él. Y un poco da a entender ella que ella no es la psicóloga, que es un doble. Y además es consciente de ello y bueno, no se acuerda de muchas cosas. Eso. A lo largo de hacia el final de la novela, a ella la trasladan a otro centro y durante el traslado huye de Alpiro. Entonces, esto era un poco la precuela de lo que viene ahora. El área X se expande de golpe, Control se da Alpiro, huye y huye hacia donde él sospecha que va a encontrar a la bióloga. Que era un sitio que salía, en el diario había hablado de su pasado, había pasado una temporada investigando estrellitas de mar y tal. En un sitio muy aislado. Total, que va allí y efectivamente la encuentra. Hubiera sido un corte de rollo para la novela que encima no lo hubiera encontrado, pero va y la encuentra. Y bueno, allí descubren que se ha abierto otro acceso al área X, ¿no? Se tiran los dos al acceso a este, ¡pum! Y desaparecen. Y tachán, se acaba la novela con los dos desaparecidos. ¿Esto es lo que querías que explicara, Alex? Sí. No sé, ¿qué opináis? ¿Os parece suficiente como para engancharos al tercer libro? A mí me parece muy típico. Lo que no te esperas es que después en el tercer libro están en el área X. ¡Chan, chan! ¡Zasca! No, que no es así. La mayor parte del libro, o el hilo conductor del libro, es esta relación de poder entre ellos dos, ¿sabes? El diálogo de control, yo quiero controlar las cosas, y la tía de yo sé más que tú, a pesar de que yo estoy prisionera aquí, ¿sabes? Y al final, quitando el envoltorio, lo que hay dentro es, hay un cambio de juego, que sea que se expande el área X, o que se llega a un mensaje del gobierno y disuelven el Southern Reach o lo que sea, pero el rollo es que Control se queda fuera y lo que hace es unirse a la tía y se van al área X. Yo creo que es más típico imposible, ¿sabes? Al fin y al cabo es cambio de juego, le quito el poder al protagonista y esta relación que habéis tenido todo el tiempo separados por la burocracia, ahora que no existe la burocracia... Pero tiene su gracia, porque el hecho de que vayan al área X a lo mejor sí que es previsible, ¿eh? Pero de alguna manera, mientras él está huyendo, que es al que seguimos en la huida, en las noticias en todas partes va oyendo que algo está pasando, ¿no? Con muy poca información porque el público no lo sabe. El público solo sabe que hubo una catástrofe ecológica. Que curiosamente, una de las cosas curiosas del área X es que no hay nada de contaminación. Es pristina, es no sé qué, ¿no? Y hace análisis, está súper limpio, ¿no? Es como una fuerza positiva en ese sentido. De la vida. Da a entender. Y bueno, mientras va huyendo, pues dicen que lo que fuera que pasara en el área X se está expandiendo, ¿no? Con muy poca información, como decimos. Total, desaparecen, en el tercer libro aparecen dentro del área X, pero tú no sabes qué ha pasado fuera en ningún momento. Aquello se ha seguido expandiendo, potencialmente puede haber afectado a todo el mundo, puede haber sido el fin del mundo. Y eso yo creo que lo tratan bien en el tercer libro. La incógnita esta de dónde están. Entonces, el tercer libro, que este no vamos a entrar mucho, pero hay medio libro alterno, más o menos, que explica la precuela de aniquilación y de autoridad, y otra parte que es directamente lo que sigue después de autoridad. Con lo cual, en el fondo, lo que pasa después de autoridad en el mundo no lo llegas a saber nunca. Solo sabes lo que pasa después de autoridad dentro del área X. Ok. Y tiene su gracia. No hace falta tampoco, ¿no? No hace falta. A mí no me hace falta. Vale. A ver, es muy raro, pero... Mi sensación al final del segundo es que... Bueno, de hecho me acaba lo que has dicho de que en el tercero están dentro del área X. Creo que se viene un poco venir cuando acaba el segundo libro y dices, vale, tiene que estar ahí dentro. Lo que pasa es... sigue habiendo preguntas que se hacen dentro de Southern Reach que no me acaban de quedar claras, como por ejemplo lo de, que supongo que se resolverán en el tercero, no lo sé, lo de qué es el área X, qué es lo que la desencadena, cuándo se desencadena lo del ente que hay dentro del área X, que plantean mucho durante la novela, que hay como un área X y dentro del área X hay un bicho, también rollo área X. Pues, o sea, como conclusión de autoridad, ¿creéis que alguno de estos temas queda mínimamente zanjado? Yo es que a mí no me hace falta saber lo que es el área X, la verdad. Te haces una idea. Ni de dónde viene. Porque lo que se plantea es, ahí está anomalía y vamos a tratar de las consecuencias de la anomalía, no las causas. ¿Sabes? Hay gente que quiere saber las causas, pero yo te voy a hablar de las consecuencias de la anomalía. O sea, lo que te digo, averiguar por qué no me interesa tanto como averiguar qué es lo que va a pasar a raíz de, ¿sabes? Da algunas respuestas y otras no. Quiero decir que está, para mí ya está bien, o sea, para desplazar que tocan. Porque además cualquier explicación que des es el rollo del monstruo detrás de la puerta, ¿sabes? Sin, con la puerta entreabierta. Cualquier explicación que des elimina todas las demás explicaciones y es menos poderoso que dejar la incógnita. La incógnita incluye todas las explicaciones posibles, ¿sabes? No sé qué explico. Íñigo dice, sigo con lo mío, y el tratado estudio de Whitby, su viaje al área X, esos detalles son los que le hacen interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Su viaje en el área X es importante en el tercer libro. En el tercer libro. Tercer libro, no sé, ¿está bien visto que haga spoilers del tercer libro o es...? Nos esperamos, no sé si queréis comentar algo más del segundo. Déjame pensar. No sé si hay algo más que quede... Yo no creo que sea un mal libro, creo que está bien. También te digo que en Goodreads, que yo tiendo a ser puntuar alto, de 5 estrellas me parece que le he dado 3, que son 3 y media para mí. O sea, un 7 sobre 10 le has dado. Está colado, ¿eh? Un 7. A mí se me ha hecho muy difícil leerlo, y no precisamente por el inglés. De hecho, creo que es un libro muy asequible en ese sentido. Pero se me ha hecho muy, muy, muy cuesta arriba. Mucho. A mí me gusta mucho cómo trata... Me gustan los personajes, sobre más los secundarios que el principal, quizá. Y me gusta mucho cómo trata la percepción del principal. O sea, como, a nivel de cómo está escrito, a mí me gusta mucho. Yo lo habría dejado. Si no hubiera sido porque no íbamos a hablar de él, lo habría dejado. A ver, y ya viste el email que os mandé. Ahí íbamos a hablar de los tres libros y os pedí, por favor, que no me obligaseis a seguir leyendo esta trilogía porque no... Yo le he dado muchas vueltas a ver si el problema que tenía con el libro es que si no me lo creía, o sea, si el problema de que no pudiese seguir con él era el hecho de que no me estaba creyendo la historia. Es que, de hecho, creo que sí que es bastante creíble, en el sentido que Van der Meer le da un rollo que está muy bien hecho, vaya. El problema es que no es interesante, no engancha y, por tanto, no es un thriller como... Es lo que hemos dicho antes, no me engancha. Y es eso, engancharme no me enganchó, pero aburrirme tampoco me aburrió. O sea, lo leí bien y de hecho lo leí relativamente rápido. Es decir, que no era aquello que yo, qué rollo ahora y ponerme a leer esto. Sí, pero yo me acuerdo que tú has escrito en Goodreads, escribir este libro debe de haber sido una tortura. Eso sí, escribirlo yo creo que... Digo, puta, ¿y leerlo no estaba siendo una tortura entonces? Para mí no lo fue. Pues es diferente escribir que leer, ¿no? Tú que eres escritor, yo porque no escribo, aunque lo digan, pero... Lo quería escritor, tío. No sé, creo que es una apuesta muy arriesgada. Entiéndeme lo que te digo, Miquel. ¿Tú en qué momento estás leyendo el libro y pensando, no me estoy aburriendo, pero escribirlo tiene que haber sido una tortura? Por lo detallista de cosas que son, en el fondo, por lo que has dicho tú, son banales, ¿no? O sea, la parte... O sea, yo creo que el trabajo de construcción de personaje que hace el tío es muy lento, es muy granito, granito, granito, granito, y aunque yo lo pueda leer a gusto, imaginárselo, ¿no? O sea, yo me imagino, pues, la... Me puedo imaginar la emoción de estar escribiendo el primero, ¿no? Decir, ¡guau, esto va a flipar! ¡Ah, esto van a flipar! ¡Esto, ah, esto no se lo explico! ¡Esto! Pero la emoción de escribir el segundo no lo veo. Al final sí, la parte, o sea, hay partes concretas que sí, y hay escenas muy chulas. Pero el conjunto no. Y en el tercero también lo veo, ¿eh? En el tercero, yo creo que el tercero tenía que ser súper divertido de escribir. Pero eso es porque la emoción que te estaba transmitiendo el segundo era aburrimiento, aunque tú no le pongas ese nombre. ¿Sabes? Tostón. Tostón. Autoridad, aniquilación, aceptación, aburrimiento. Aburrimiento. Ahí está. No sé, iba a decir, hay un par de escenas de autoridad, un par, más de un par, que son muy, muy, yo creo que sean, por lo menos mi nivel de lectura iba bajando, en plan, lo dejo, de pronto llegaba a esa escena y bueno, va, lo continúo, por ejemplo, la de los conejos. Lo de los conejos, muy bien. El experimento de los conejos, que sueltan unos conejos para que toquen el área, hay como una especie de, es invisible, ¿no? La diferencia entre el, bueno, donde está South Ridge y donde empieza el área X, es una especie de campo. ¿Cómo? La frontera. Sí, hay como una especie de campo de fuerza, ¿no? Yo me imagino así, por lo menos. Y los conejos chocan con ello y cuando chocan desaparecen al instante. Entonces se vuelven medio locos, hay muchos que no quieren entrar, que se chocan, hay algunos como que vuelven y están para allá, se les va la pinza, bueno, no sé, es como una filmación de un experimento. Me recuerdo mucho a Lost, es muy, muy, muy Lost. ¿Dónde están los conejos en Lost? Cada vez que salen, no, los conejos no, pero hacen experimentos con animales o de hecho encuentran filmaciones de experimentos antiguos, ¿no? Que hacían como cosas paranoias y me recordó ese estilo, de hecho. Una de las cosas que pensé, anda, mira, como en Aniquilación. Yo la frontera me la imaginaba como la niebla de Silent Hill. No sé si habéis jugado. Sí, yo lo he visto, no he jugado mucho, pero... Un rollo así me lo he imaginado yo. ¿Sabes? Una cosa X, que es una cosa muy moderna también, una cosa X que no sabe qué es lo que es y lo que hay detrás, pero, es el área... Pero es una, en algún momento, no sé si en el segundo, en el tercero se explica, es como una... Es como una cápsula invisible que tú a través de golpe había como un cambio de percepción, ¿no? Había un momento que explica que estaba lloviendo y de golpe dejaba de llover, ¿no? En un punto determinado y todo era pristino, todo, pero se ve, pero no ves lo que hay dentro. Es como si hubieras una continuación del paisaje, pero no lo que hay dentro realmente. Okay. Y luego, por ejemplo, tengo cosas muy malas del libro, como... la constante paranoia de control hacia otros personajes, demasiado obvia. Es como, de hecho os lo comentaba por mail, cuando se comenta la escena, de hecho Jesús lo puso, ese capítulo de los Simpson en que enfocan a un perro que está mirando así como de reojo, en plan, yo soy el malo. Pero esa escena está así, es en plan, que te enfoca hacia el que supuestamente puede ser sospechoso o malo, exacto, como está Jesús haciendo ahora, y te lo ponen ahí como, y tú piensas, ¿no me lo podías explicar de otra forma? Sí, no sé. Oye, que me dicen en Facebook que te diga Juan González Mesa, concretamente, que nos está viendo. Miquel, dile de mi parte a Jesús que es un cara cartón. Toma, ya está. Sigamos hablando de ti. A ti, Juan. Y... pero yo eso de la paranoia y... yo creo que está bien, ¿eh? O sea, forma parte de la coña de que se llame control y además que los joderes. Aniquilación, o sea, favorece mucho. A mí, Aniquilación, para mí. Mira, una cosa que me gusta mucho de Autoridad. Cuando el tío entra, él viene como enviado por alguien que no sabe quién es, ¿no? Una especie de facción en la sombra, es una central de inteligencia, ¿no? Pues espías que se espían hasta el infinito. Y le envía a alguien a quien él llama la voz y que es una. Como usa un poder de estos para distorsionar la voz y solo habla con él por teléfono. Y tú piensas que es su madre, porque su madre deja de correr, pero además él viene de un linaje de espías. Su abuelo era espía, su madre era espía y él es la oveja negra de la familia porque todos eran unos espías de la hostia. Él es un espía de mierda que la caga y que... Y un poquito el caso este del Southern Reach se supone que es el caso en el cual puede rehabilitarse de alguna manera, ¿no? Tiene... un arreglador, dicen que él va a arreglar problemas. Total, él cada cierto tiempo... pues tiene que llamar a la voz esta y darle el informe de lo que ha pasado y lo que estoy haciendo y tal y cual, para ver si pasa algo chungo dentro de la agencia de esos. Y la voz esta tiene una mala hostia de que flipa, ¿vale? Pega unos gritos y tal. Llega un momento dado que veis que él se extraña de, uff, qué rápido ha pasado el tiempo y tal, y veis que también la voz le hipnotiza, ¿no? Llega un momento que le hipnotiza para que dé el informe bien, entonces él pierde la conciencia del tiempo y le mete el rollazo, y cuando acaba... pues le da unas instrucciones de descondicionamiento y tal, y pum, y se la... y él, para descubrirlo, lo que hace es ponerse una cámara que se grabe a sí mismo, y entonces descubre cómo le hipnotizan y pues hace una especie de contraataque. Eso está muy bien, la parte esa. Fíjate, si es aburrido, que me estoy aburriendo de escucharte, Miquel. Contame. ¡Ah, qué cabrón que es! ¡Cara cartón, más que cara cartón! Fíjate si es aburrido el libro, cojones, que estaba a punto de quedarme ahí. Pero eso es culpa mía, eso no es culpa de Vandermeer. No, es culpa de Vandermeer, Así te lo digo. Eso es guay. A mí no me mola. Es que te diga. Sí, bueno, creo que hemos llegado a un punto en el las cual partes, podemos... Un momento, las partes de la voz casi me parecen que pertenecen a otro libro, que no son de este libro, ¿sabes? Son casi cómicas. El rollo de la mala hostia de la voz y todo eso me parece que no pega ni con cola. En el misterio y en el rollo y en la paranoia esa que os decía antes de esto, ¿sabes? Me parece una voz, nunca mejor dicho, paródica, ¿sabes? De cómo son los jefes en... como de Maxwell Smart, ¿sabes? De las de Superagente 86. Porque el personaje, digamos, que después resulta ser la voz, Un tío raro también. Sí, vale, será lo que tú quieras, pero el humor en este tipo de historia lo veo fuera de lugar. No estoy de acuerdo, la autoridad no tiene ni... De hecho, ninguno de los tres tiene ni la más mínima miaja de humor. Es lo que le falta para mí, quizá, autoridad, un puntito de humor. No, a mí se me parece un rollo casi humorístico el rollo de la voz, la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo, me parece un poco, sí, un poco Gran Hermano, pero que no... Estoy de acuerdo con Jesús, no lo había pensado hasta ahora, pero sí que es verdad que no pegan. El tipo de historia que te está contando, de luego soy una voz súper mala y no me gusta, cuéntamelo como yo quiero, no parece, no va en el estilo de novela que está explicando. ¿En qué momento te has cambiado la camiseta? ¿Tú llevabas otra camiseta cuando hemos empezado el programa? No. No, vale, vale. No. O sí, pero no lo sabrás. Pero Miquel dejó de pensarlo, pero luego lo pensaría otra vez para... Qué raro pensó Miquel, la última vez que hablé con él no llevaba esa camiseta. Tendrá algo que ver con Lara. Su madre le dio una camiseta, le compró una camiseta de un rastrillo. Bueno, creo que llega un momento en que Miquel puede spoilearnos, incluidos a mí y a Jesús, el tercer libro. De muy buena gana. Así que si alguien no quiere esto, que seguramente habrá muchos, porque todavía no está en español, buenas noches. El resto, los valientes que se quieran quedar. ¿Qué quieres que explique? Lo que te dé la gana. Pues que spoilees el tercer libro o que lo rajes, que lo destripes. A mí el tercero... Bueno, lo que os he dicho al principio, antes de estar en la antena, lo que me gusta mucho es la progresión de que el primero está explicado en primera persona y de forma totalmente lineal. El segundo está explicado en tercera persona y con flashbacks y alternando poco tiempo. Y el tercero combina, o sea, va cambiando de punto de vista, algunos en tercera persona, hay una parte en segunda persona o hay partes que son, pues, no flashbacks, sino más bien rollo precuela y la parte, digamos, que es más secuencial después de lo que pasa en el segundo. Y los protagonistas son, por un lado, pues Control y la presunta bióloga. La copia de la bióloga. Llegado a la área X, que digamos, explican, pues exacto, la parte lineal, lo que pasa después de autoridad. Y por otro lado, la psicóloga, que es la que habla la que le hablan en segunda persona, digamos, el narrador, que explica todo lo que la lleva hasta aniquilación. Y el farero. ¿Del farero hemos hablado? No. El farero es muy importante. Y además es lo mejor. Para mí la psicóloga y el farero son lo mejor de aceptación. Escúchame, entonces la parte en segunda persona, la parte de la bióloga, es como una precuela de aniquilación. La parte de la psicóloga. De la psicóloga. La parte de la psicóloga empieza... es que están casi enlazadas. Porque la parte... El farero, en la isla, además de la torre, hay un faro. En faro había un farero. Y a lo largo del primer libro y del segundo hay un misterio, que es que hay una foto del farero con otro señor, no sé quién es, y una niña. Y el farero en el despacho de la exdirectora estaba como con un círculo... No, en el faro mismo estaba con un marcado en rojo y tal. O sea, está claro que el farero es importante, pero no sabes por qué. En la tercera novela se explica la historia del farero, que es un ex sacerdote. Ajá. Uh-huh. Bueno, se dice en la segunda también, ¿no? Puede ser. Sí, se menciona. Puede ser. Pero se explica su historia, que es muy amigo de una niña, que es la de la foto, y en su faro vienen unos tíos extraños a hacer experimentos de una agencia del gobierno y que hacen experimentos científicos y parapsicológicos con la lente del faro. Okay. Y al tío no le molan nada esos tíos. Los tíos tienen una base en otro faro que está en una isla cercana. Que se ve, sale en la primera novela, se hace referencia a la isla. Se va explicando su historia, que es bastante muy interesante. Y bueno, empiezan a darse a entender. A lo mejor el área X no llegó, sino que la provocaron los tíos estos. Es haciendo amigo de la niña, hasta que la niña, que vive con su madre separada en lo que después sería el área X, se va con su padre, y cuando se va con su padre, pues pasa lo que pasa para generarse el área X, aparece el área X. Pues te das cuenta que la niña esta, que se llama Gloria, es la misma que la psicóloga, que luego se ha cambiado el nombre y está obsesionada con volver a encontrar a su madre que se quedó allí, encontrar al farero y tal y cual, y es la que un poquito ha intentado meterse dentro del Southern Reach para poder volver a entrar en el área X. Y el caso, vamos, ella entra una vez de Strankis con Whitby, sale, le mete una bronca de copón, pero luego vuelve a entrar dentro de la expedición número 12, que es la expedición de aniquilación. Poco facilote, ¿no? No mucho, ¿no? No, en el sentido de que la motivación de la psicóloga es la misma que la motivación de la bióloga, del primero. Por eso mismo, para ella la bióloga es muy importante. La bióloga, que era la única que había tenido conexión con la RX anterior, porque estaba su marido, pues ella cree que puede reaccionar diferente, porque la RX reacciona a ti, pues puede reaccionar diferente ante la bióloga. Y de hecho es así, la RX reacciona diferente a la bióloga. Oye, ¿y la escritura esta en la pared con los hongos? ¿Porque la criatura esa absorbió al farero y es lo que tenía el farero en el subconsciente? La criatura esta es el farero. Es el farero. Claro, era... Y tenía que ir por ahí los tiros. Igual que la otra criatura extraña que corre por la isla, es otro expedicionario. Vale. Sí. Igual que la bióloga no muere. ¡Spoiler! A buenas horas. Después de 20. Lo chulo de este libro es la alternancia entre capítulos. La parte de control y la bióloga es quizá la que para mí menos funciona. Aunque la bióloga mola. El personaje de la bióloga a mí me mola en el primero, me mola en el segundo y me mola en el tercero. Porque es súper lacónica, no te explica nada. No. Pues yo no me lo voy a leer, la verdad. Para que te voy a engañar. Hombre, si no te ha gustado el primero, no te ha gustado el segundo, pues no te lo recomiendo, es verdad. Bueno. El primero ha ganado enteros, o sea, en comparación con el monazo, que es el segundo. Pero no. ¿Tenéis preguntas? Os voy a hacer una pregunta para que me mandéis al carajo. ¿Os parece que Vandermeer es un poco oportunista al poner las cuatro protagonistas de la primera novela siendo mujeres y al poner a un tío de ascendencia mexicana como protagonista del segundo? No tiene por qué, ¿no? ¿No? A mí me lo ha parecido. Ya, entonces un poco... No, por todo el rollo, mira, por todo el rollo este del artículo de Cameron Hartley y todo, ¿sabes? Todo el rollo este de cambiar la narrativa donde las mujeres tienen papeles de madre, esposa y muy señor mío, ¿sabes? Y poco más. Y no sé, me parece que Aniquilación habría funcionado igual con tíos, pero que Vandermeer dice, vamos a ponerla a todas tías porque esto va a vender más. Bueno, un poquito lo explican, ¿no? Que cada expedición era diferente. Llega un momento que experimentaban con la composición. Había uno que eran todos tíos, uno que eran todos... Sí. Ahora como Vandermeer le viene bien porque está de moda, vamos a ponerla a todas tías. Sí, puede ser, pero nunca... Yo creo que no. Puede ser, ¿eh? Tampoco... Piensa mal y etcétera. Ya. No sé. Pero es relevante, yo creo que tampoco sea... Por lo menos no me molesta, ¿no? No, exacto. Como no es relevante, pues voy a hacer que sean todas tías para ganarme a cierto sector de la crítica. ¿Sabes? Lo estás haciendo tú también, ¿no, Jesús? ¿Eh? Lo estás haciendo tú también, ¿verdad? Yo lo he hecho también. Sí. Pues eso, no sé, a mí me lo pareció. No sé, voy a decirte. ¿Qué más? Espera, también preguntan. Ah, bueno, no, dicen que me deje barba y así me la podría usar. Mientras algo que pienso, como Alex y Jesús. María Teresa, que no cree que los siga. Vamos a ver, no sé si es su gestión. Spoiler Club, que explique por qué es diferente escribir que leer. Que Miquel explique que es diferente a Miquel de escribir que leer. Punto final de conversación, Miquel wins, claro. Siempre. Bueno, yo creo que no, tampoco da mucho más de... No, yo creo que hemos tenido un programita simpático con Aniquilación. Si alguien tiene alguna pregunta más, que hable ahora o calle para siempre. Sí, y si no, pues, a ver en Facebook si alguien... Llevamos casi hora y media. Sí, y va a comentar... Bueno, nadie nos ha dado ninguna votación nueva de momento para el libro del especial Halloween. Tenemos dos votos En terror de Dan Simmons. ¿Quieres que digamos aquí los libros que son? Yo lo alargaría un poco más que... Vale, vale, de acuerdo. Ponemos la votación y lo decidimos por Facebook y ya está. Vale. Vale. Y bueno, ya, como siempre, ya fecharemos a una semana vista del programa, ya fecharemos el siguiente. Bueno, pues ya habéis oído, amigos, no os leáis Aniquilación. Sí, leo, es muy chulo. No, pues no, sí. Acá. Yo creo que leeros Aniquilación y quedaos con el... ¿Y qué? Ahí. Como si veis la primera temporada de Lost, no ves más. Lees Aniquilación como libro independiente, como un único libro. Funciona como libro independiente. Puedes leerlo como libro independiente sin problemas, si sí. No te importa que no de todas las respuestas, que a mí personalmente me da bastante igual. Y yo creo que puedes darle un tiento a autoridad también. Lo pillas en la biblioteca. Ah, sí. Oye, bueno, sí, si te sobra un ratillo y no te importa dejar un libro a medias, sí. O acabártelo porque igual te gusta. ¿No te importa aburrirte con una ostra? Autoridad es tu libro. Yo lo siento, me sabe mal por destino porque la apuesta es chula. Creo que está guay que editoriales de fuera del género apuesten por género, como con Iris. Estoy muy me sabe mal, pero es que el libro, es que no puedo decir otra cosa, es que el segundo no sé el tercero porque no lo he leído y espero. No, que... destino, que no tienen razón, que no os preocupéis. El libro. No, me parece guay. Que se apueste por género, fuera del género, ¿sabes? Fuera de la estantería de fantasía, pero por apoyar eso no puede uno mentir, la verdad, y el segundo a mí me ha parecido aburrido. Ya está, no hay más nada. De hecho, el primero es una buena apuesta, es una apuesta inteligente, yo creo. ¿No? Dice Antonio por Twitter, que por cierto, él no se ha leído el tercero, he escuchado un spoiler en el Spoiler Club. Es el farero y me he cagado vivo. Estoy deseando el spoiler a todo el mundo, ¿no? O sea, aquí nuestro spoiler es en un área protegida, pero el suyo ha sido on the wild. Lo siento, sí. Antonio, pero ha sido un buen spoiler. Pues sí, pero tú sabías dónde te metías, Picha. Claro, sí, sí. Bueno, recordad que hay una votación para el especial Halloween en el Facebook, de Spoiler Club, lo busquéis en Facebook y ahí hay una votación. Nos podéis ayudar a decir qué libro leer para que tenemos dar más miedo que normalmente. Exacto. Y bueno, poco más. Gracias por haber aguantado. Alex se afeitará y dará más miedo que normalmente. ¡Chan, chan, chan! Lo haremos. ¡Oh, primicia! Lo haremos disfrazado, ¿no? ¿Hemos dicho que lo haremos disfrazado? No lo hemos dicho. No lo hemos dicho, pero lo haremos. Lo haremos disfrazado. ¿De qué? ¿De qué? No lo sé. Mira, yo me voy a disfrazar de Alex que se disfraza de Jesús y Jesús que se disfraza de... Hostia, pero me tengo que cortar el pelo para eso. Bueno, hostia, pero es que no tengo tu novela aquí. En plan, me la pongo así en la cara y... Ya está. Perfecto. Oh, podría estar... Bueno, entonces... Me cortas. Ve cortando que te está poniendo más aburrido que autoridad. Exacto. Ah, pero ha durado lo que dijimos, que duraría una hora y media, está bien. Exacto. Bueno, ¿qué estáis pues... ¿Qué estáis leyendo solo? ¿Qué estáis leyendo ahora? Eso. ¿Qué? Yo voy a empezar ahora mismo. Yo voy a empezar ahora mismo. La soledad de Charles Dickens, de Dan Simmons. Que lo tenía desde hace un montón de tiempo en la estantería cogiendo polvo y lo he sacado. Y me estoy acabando de leer Los girasoles ciegos, que me está volando la cabeza. Este tiene que estar bien, este tiene que estar bien. Cada puta frase. Además, llevo como 10 días con él. No he llegado a 200 páginas, pero estoy... Este es el que hicieron la película hace unos años. Saboreando las páginas, todas las frases. Este es el que hicieron la película hace unos años. No me estoy equivocando del libro, ¿no? ¿O sí? Sí, pero por lo que llevo la película no tiene nada que ver. Vale, vale. Pero quiere decir que es un libro viejo, viejo. De hace unos años. Vale, sí. Vale. Y este tiene una pinta. ¿Tú, Alex? Bueno, me estoy leyendo Dune, de Frank Herbert, por fin. Y me está flipando. Yo me esperaba que iba a ser más aburridillo. A mí me gusta el libro, pero es verdad que hace muchos años que lo leí y no sé cómo debe haber aguantado. De hecho, creo que le voy a releer Iris cuando acabe el lunes. Vale. Porque sí. Y el otro que me estoy leyendo, que me queda poquito ya, es The Mirror Empire, de Cameron Quarley. Mira, un poco de palo. Que, bueno, está muy bien. Está muy, muy bien escrito, engancha muchísimo, pero es lo que decía Odo en su reseña, te lo venden como algo innovador en el género, no sé qué, como si fuese un Ancillary Justice pero en fantasía, pero no. No. Es una historia de fantasía que es verdad que es muy original, pero no es para nada en plan un Martin del... yo qué sé, no. Ya, bueno. No. Eso sí, es muy entretenido y es muy, muy chulo de leer. A mí me estaba gustando muchísimo. Yo en algún momento lo leeré, pero no creo que... El inglés yo creo que es... bueno, que es complicadillo de leer en inglés. Es, cuesta. Ahí encima hay... no tiene un ritmo exactamente estable, hay trozos que se hacen muy pesados con el world building. Yo estoy leyendo el del libro de Ivo, me está gustando mucho. Mucho. Estoy disfrutando el volumen de la primera década de los Ignotus de la sacada de Sportula. Agarra tus libros y mola. Bueno, pues vamos a con ese libro, que el primer relato es el de Elia Barceló de la Estrella, que estaba en Prospectivas. Yo en Prospectivas lo leí hace, no sé, 1 o 2 años. No me gustó, y ahora lo vuelvo a leer y ahora me ha gustado. Vale. Bueno, pues hasta aquí el Spoiler Club, ¿no? Exacto. Muchas gracias a todos por los que os habéis quedado con nosotros. Gracias, público, gracias. Gracias. Y nos vemos en octubre para Halloween, el Día de Todos los Muertos, lo que sea, con algún libro de terror. El Día de tus Muertos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao.